MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Bueno, gente, hoy el programa comienza de manera bien distinta a como nosotros acostumbramos a comenzar este programa, ya que este programa se lo vamos a dedicar en homenaje a nuestro amigo, hermano, baluarte de la escena del metal puertorriqueña. Estoy hablando de Eric Dantesco, Eric Morales, Erico la Bestia, como lo conocíamos. Y vamos a poner música, vamos a tener conversatorio. Vámonos con la música y volvemos. Vamos a empezar con esto del disco Pagano, que es uno de mis discos que más me gusta a mí. Mi disco favorito de Dantesco es este. Y luego pues vamos a tener alguna que otra conversación por teléfono con gente que lo conocía muy bien. Vámonos con esto. Thank you.

También este programa sale en diferido en Metal Argentum Radio lunes a las 4 de la tarde, martes a las 7 sale en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes a las 8 estamos en México en Metal Corrosivo, jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio, en General Roca en Río Negro, Argentina. Estamos a las 12 del mediodía el viernes en Lado Salvaje Radio allá con, en Mendoza, Argentina, con nuestro amigo Ariel y sus otros programas también que están ahí en Lado Salvaje. Viernes a las 6 estamos en FM Schenker. Viernes a las 9 de la noche estamos en FM Ser Metal en 99.5 MHz en Neuquén, en San Martín de los Andes, en Argentina. Domingo a las 3 estamos en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y bueno, algo extraño que vi en las redes de todo esto fue que Érico nació el 6 de noviembre, murió un 6 de marzo y murió el sexto día de la semana. A él que le encantaba el 666, míralo ahí. Gente, voy a empezar a llamar gente, voy a ver si me contacto con el Trippy y hablamos un poco sobre Érico. Déjenme ver. Ah, parece que el Trippy está indispuesto, que me dijo que íbamos a hablar ahora, pero puede ser que... Sí, eso es que se quedó sin batería. Pues gente, vámonos con Dantesco y volvemos. Es más, vámonos con un tema de Powerlord. Vámonos con un tema de Powerlord. Esta fue la banda con la que conocimos todos a Érico. Allá cuando Érico le abrió junto con Powerlord a Pantera. Vámonos con este tema de Powerlord y volvemos. Vamos a tumbarlo, zúmbalo ahí, vamos a ver. We'll be right back. gente, tengo en línea telefónica a Rafa Bracero, así que vamos a hablar un poco con él sobre pues, lo que pasó. Rafa, ¿me escucha? Sí, te escucho, Chan. Buenas noches, gracias por llamarme. Como te digo ahorita, esto hay que sacarse del sistema porque hay un cantazo fuertísimo. Sí. ¿Qué nos puedes decir de Érico y de las cosas que no sabemos de él de los últimos días, así que se pueda saber de proyectos que tenía y eso, si sabes algo? Sí, mira, yo conozco a Érico hace más de 30 años, como tú dijiste al principio del programa, casi todos lo conocimos bajo, ¿verdad? Bajo el LOL mínimo, pero usualmente mantuvimos siempre mucho contacto, luego que él regresa a la escena y montaba en Tesco, pues imagínense, nunca perdimos contacto, entonces él se mudó para Cagua, yo vivo a 10 minutos de él. Y desde que empezó la pandemia, pues estábamos más close, porque por no salir tan lejos, pues me quedaba cerca. Y los últimos 4 meses, desde diciembre, íbamos a jugar baloncesto casi todos los días a la semana después de las 5. La foto que ustedes veían que él ponía, como yo era el muchacho, yo estaba ahí, lo que pasa es que yo no salía, porque yo no. Pero estábamos los dos tirando, siempre, los dos, y entonces estábamos horas y horas hablando. Así que yo puedo decir que yo tuve bastante acceso, por no decir todo el acceso, a las cosas que habían pendientes. Una de las cosas que más significativa es que él había recibido interés de la compañía Morrigan Records, que es una compañía que irónicamente se especializa en metal extremo, black metal y eso, pero lleva casi 30 años y está reconocida. Y el dueño de la compañía estaba tan impresionado con el último disco de Antesco que le envió un contrato a Eric y Eric lo iba a firmar. Y ese anuncio iba a salir la semana próxima, que era cuando ya él iba a firmar. Y lo último que me dijo fue, mira Rafa, te lo voy a enviar para que tú lo des un repaso, si me das una mano, si tú entiendes que hay algo ahí que yo no entienda, o para que tú me digas. Pero él como que no lo iba a firmar, ¿sabes? Porque era un contrato por 2 discos con un tercer disco de opción. Pues para los que no sepan, ese señor es conocido, o sea, yo creo que antes iba a subir de nivel. Yo creo, no, yo estaba seguro que antes iba a subir de nivel, porque ese señor iba a ponerlo donde él quería llegar, en términos que él no podía controlar, en términos de festivales, promociones, entrevistas, tanto es que iba a entrar realmente a la grandes ligas. Eso yo creo que no me quedaba, tenía 3 discos para hacerlo. Y mira, lo que nos pasó, no pudimos ver esa parte, pero él estaba súper, súper entusiasmado, yo pude ver los emails del mismo dueño de la disquera, y era real, ¿sabes? Esto no es nada, ni un por poco, ni un veremos, no, esto iba a pasar. Wow. ¿Cómo tú lo veías de salud estos últimos días, así que tú estabas jugando baloncesto y eso? Pues mira, las veces que no íbamos, la caballera de las parteras, porque él mismo me decía, mira, bro, tengo que descansar la pierna, pues se quejaba de la pierna, y dolores. Pues obviamente para mí eran cosas musculares, tú sabes. Yo creo que los que conocemos a Érico sabíamos que él ya venía trayendo una situación con el corazón, inclusive había pasado unos sustos. Y como hemos hablado aquí los que lo conocemos de años, nosotros, dentro de todo, nosotros mismos sabíamos que por ahí posiblemente era por donde iba a partir la cosa, lo que no sabíamos era cuándo. Y él sí había hecho unos cambios, unos ajustes en su vida y eso, y había bajado la intensidad. Pero Érico, ¿sabes? Érico era Érico. Yo creo que yo no he conocido una persona, y esto me lo digo como cliché, no he conocido una persona que haya vivido como realmente le ha dado la gana. Como Eric vivió como quiso, no le importó nada, lo que me guste es lo que da, aunque a la gente no le guste, y la gente que quizás no lo entendía y lo miraban mal, se fue que realmente no lo conocieron. Yo conozco gente que pasaba eso y tan pronto lo conocían, me decían, bueno, este tipo no es el que yo pensaba que era. O sea, Eric, yo en 30 años nunca lo vi molesto, nunca lo vi ofendido. O sea, y podría tener montones de gente que no estuvieran de acuerdo con él, me insultaran, y él decía, eso a mí no me importa, Rafa, yo te sí, o sea, sí. Sí, él era que, así. Sí, o sea, que yo creo que si la gente practicara eso más, yo creo que hubiera una mejor convivencia entre la gente. Sí, sí. No, y es lo que tú dices, yo estuve hablando con el Trip y que tú sabes que pues en los últimos años él estuvo tocando mucho con el Trip y en distintos él estuvo tocando con el Trippy en distintas en distintos eventos con lo del Triple y la Bestia, y me dijo eso mismo que me dices tú. Él vivió como quiso vivir. Él vivió como quiso vivir. Y yo creo que si pudiéramos tener una máquina del tiempo o encontrarnos con él donde está ahora mismo y decirle, tú estás conforme como te fuiste y con lo que tú mencionaste, que es jocoso, y pero él se lo vino y dice, mira, sabes que te fuiste el día 6, naciste el día 6, y usted va a decir, yo no, yo estoy seguro que usted va a decir, me fui como quería irme. Sí, ¿sabes? Sí. No hay de otra, o sea, hay que tener respeto con eso. Y también él se fue, básicamente, él iba a tocar. O sea, él se fue básicamente en el escenario, tú sabes. Él estaba, a decir, dos pies del escenario. Sí, sí. No, y te digo, en todos esos juegos que tuvimos, cuando yo podía irme, yo me fui, yo estuve tres fines de semana yendo con él al Bikers. Esta semana no podía porque yo tenía otros compromisos. Pero las últimas tres veces que él fue, estando el Triple, yo estaba. Tú sabes, que así ya, así estábamos ya de más unido después de todo este revolú. Y no es que nunca lo tuvimos, al contrario, si tú estuvimos en contacto. Eric, yo creo que tú le escribías a las 6 de la mañana y ya estaba despierto y empezabas por ahí. Sí, Erico se levantaba temprano, porque yo soy de los que me levanto a esa hora y le escribía cosas para relajarlo y molestar, y puyarlo un poquito, y estaba despierto a esa hora. Y la cosa también es que una de las cosas que yo le digo a la gente que quizás lo conocen nada más por músico, que Erico era cantor de billar, Erico fue nuestra historia, Erico fue cantante de ópera, o sea, Erico hizo lo que le dio la gana, punto. Pasa que la gente lo veía así jocoso y poco formal, entonces, de verdad, bueno, no piense eso, que el tipo está haciendo realmente lo que le dio la gana y no está siguiendo ninguna regla de sociedad alguna, y está feliz. Lo que pasa es que cuando él quería ser serio, era bien serio, y con la música, él lo cogía en serio, de verdad. Sí. Mira, yo como hice en un post, yo dije, si aquí hubieran habido 5 Ericos con esa determinación y ese empuje a como yo lo que quiero llegar, Puerto Rico en términos de la escena metal estuviera reconocida a nivel mundial, y Erico tuvo quizás sus peores detractores, los tuvo en la escena. ¿Por qué? Por su iniciativa, por su liderato y todo eso. Pero ¿dónde está toda esa gente ahora mismo? Están todos quitados, están todos, no pudieron con el empuje y Erico ahí. Y es increíble que ha sido el único músico de la escena metal que ha sido consistente en los pasados 15 años, mientras las otras bandas han estado yendo y viniendo. Así no se puede. O sea, Erico solamente estaba cargando eso. Así que le subió la barra a los demás. Vamos a ver qué va a ser la generación que está y la que viene. Es cierto, y la cuestión es que es la banda para mí más longeva de la escena, en cuestión de disco, en cuestión de todo, porque aunque digan gente, no, que si tal banda de los 80, que si tal banda, pero esas bandas tuvieron hiatos largos o se rompieron. Y Dantesco, sí, no, desde que empezó, eso era, todos los años había algo de Dantesco, todos los años. Consistente y material de calidad cuando salía. Pero sí. Yo, independientemente, la gente puede diferir de mí, yo no tengo problema con eso. Pero en mi plano personal, yo pienso que posiblemente no. Eric es uno de los mejores escritores de la escena del metal, y por mucho. Porque cualquiera hace un disco y escribe letras, pero Eric siempre tiene una historia detrás de las letras. A un nivel que cuando yo lo empecé a leer a él, yo hasta dudé que eso fuera de él. Y yo lo admito y lo digo, se lo he dicho más de uno. Yo dudaba que eso viniera de él. O sea, ya esto está escrito, pero nítido. Y no, mira, no, o sea, realmente era él, no había de otra. Sí, es que él tenía sus estudios universitarios, y también es que él era un buen letrista, y no es solamente eso, que escuchaba mucha música y leía de toda esa otra música y se enriqueció de todos esos discos, y no se limitaba a inglés, no, él iba a inglés, español, y si podía buscar de otro idioma lo buscaba, y a veces te salía con unas cosas de Rusia y tú y diablo. Mucha gente decía, cuando decían, ah, que esos son videos que da, ese video que da tiene más apertura musical que tú. Lo que pasa es que él le pone lo más que le gusta, pero, o sea, él le gustaba mantener cosas, podía hablar de una cosa y brincaba la otra. O sea, y la realidad es que yo, sin temor a equivocarme, digo que por primera vez en Puerto Rico ha fallecido el primer ícono verdadero del rock y del metal en Puerto Rico. No hay otra. Definitivamente. Y ¿sabes qué yo pienso? Y lo estaba analizando ahorita. Con Erico muere una parte de la escena, ¿sabes? Seguro que sí. ¿Quién se va a encargar de todos los mejores que hacía? Sí, de los, claro, de los el festival de metal boricua, eso fue él. Él empujó para que ustedes hicieran lo del pulguero allá arriba en la finquita, que fue que empezó. ¿Verdad? Correcto, correcto. Acuérdate que la PMA fue una convocatoria hecha por él. También. Inicialmente. Las otras cosas ahora mismo, y está por ahí corriendo el screenshot de Paul, porque obviamente yo lo sabía. Él quería que el primer show que él quería hacer cuando pasara todo esto era Avandra, Organic y Dantesco. O sea, sí, que la gente a veces decía, no, pero que es que siempre son los mismos. Mira, él le daba oportunidad a todo el mundo. Y a veces decía, yo lo único que no entiendo, Rafa, es que yo no he ido a las bandas, las pongo a tocar y después a veces están hablando mal de uno. Pero nada, eso es lo que voy a hacer. Es así, eso es así. No hay que... Se hizo muchas cosas y no solamente eso, que el contacto con Latinoamérica fuerte es él. Era él. Él y con España. Él traía... Bueno, cuando nadie tenía tienda de disco, él montó en la plaza del Mercado de Cagua la tienda y empezó a montar la camisa y trajo todo, tú sabes. Ese proyecto lo tuvo por años, a un nivel que yo decía, ya lo llevas un par de años esto, yo creo que no va a hacerlo. Y la montó. Y no solo la montó, le salió. Y claro, hay que darle las gracias a todos los que han ido a patrocinar, porque no es fácil hacer ese proyecto en una plaza del mercado que hasta objeto de broma fue, y lo que hizo fue que le explotó en la cara a todos los que se lo estaban vacilando, porque realmente la gente no tiene la mínima idea de lo que dijo que él en ese shopping, en esa plaza del mercado, porque con esos eventos él movió la economía allí. Y eso mismo, tú lo sabes, el Capi y todos esos negocios que eran por ahí, hasta le pagaban los gastos del festival porque él traía gente por las noches allí. Bueno, yo sí. No sé qué van a hacer ahora. El último evento, me acuerdo que hasta un ring de lucha libre puso y todo. Y había lucha libre y heavy metal y estaba eso lleno de gente. Y lo tenía en plan de volverlo a hacer allí. Cuando vuelva a hacer esto, hago eso y estaba planificando. Claro, no puedo decir todo. Estaba planificando hablar con la gente de Isidro, que son panas del para que ellos vienen a Puerto Rico a tocar. Y en el Hispari, el próximo disco de Antesco. Wow, sí. Todo eso no tenía cuadro. Sí, yo estuve con él en el Hell's Heroes y con Nerín allá afuera en Houston y vimos a Visigoth y es un bandón. Y es un bandón. Y lo más que nos impresionó fue que el cantante Visigoth tenía un t-shirt, pero de Luzbel. Y yo decía, Dios. Y Érico decía, ese es pana mío. Bueno, Érico se trepó a cantar con los de Omen. Mira, cuando fuimos ahí. De las cosas de Érico brutal, que cuando él te hacía las historias más increíbles, que tú decías, este tipo me está metiendo una cerca. Esa era la verdadera. La que él te hacía bien grande, que tú decías, este tipo se ha inventado esto aquí. No, esa misma era. Sí, entonces, es verdad. Cuando de momento, en estos últimos, ¿verdad?, desde anoche, me empiezan a escribir gente de Alemania, de Grecia, de Rusia. Esto con Eric. Y mira, o sea, los contactos míos, los que yo conozco. Y entonces empiezan a salir los otros. Entonces dice, yo sabía el alcance tuyo, pero me quedé corto. Bueno, ayer a mí me escribieron, porque tenemos aquí en el programa audios que nos han enviado de España, de Perú, de México. Ayer yo no dormí porque no podía dormir porque estaba ansioso. Y me escribió gente de Perú, me escribieron los Strike Master, me escribió medio mundo. Sí. Y de aquí de Puerto Rico, gente que esté en la diáspora, mira, esto es verdad. Y pues, hermano, pues, ¿qué tenía que decirles? Que sí, que pasó. Sí, definitivamente. A mí me ocurrió una cosa bien curiosa. Anoche yo creo, y hablé con Samari, que estaba en contacto con ella, y yo creo que para la misma hora que él le surgió el evento, mi teléfono se murió. Pero se murió, o sea, yo tuve que buscarme un teléfono nuevo hoy. Y yo, pues, me quedé sin teléfono, entonces se va la luz. Y yo, pues, está bien, pero como yo andaba con, tenía la nena en la casa y que sí, estaba con la nena, cuando regresa la luz, que entro a Facebook, vuelve y me escribe, mira, ¿qué fue lo que pasó con Eric? Y yo, ¿de qué tú me hablas? Yo no sé. Cuando veo todavía la noticia era que estaba en el hospital. Y ahí entonces rompo rápido y llamo a Samari, pero a Samari la había confirmado. O sea, y me quedaba, o sea, no es como que uno, como te dije, no es como que uno no esperara que no fuera a pasar. Era como si no quería que pasara rápido. Tú sabes, sí, nosotros sabíamos que tenía sus condiciones y él no se podía tratar. Yo le decía, Eric, pero no tengo doctor, Rafa, es que no tengo plan médico, todo el mundo sabe lo que puede salir. Sí, ¿sabes? Sí, era parte de, era parte de todo lo que estaba viviendo, o sea. Pero eso fue obviamente, o sea, una culminación de una vida que él vivía plenitud, ¿sabes? Básicamente no, yo creo que si lo dice, si lo pensó nunca lo dijo, pero él decía que él no tenía básicamente ningún tipo de ¿cómo le dicen esto? De arrepentimiento de nada, de las cosas que hacía, o sea, mira, estoy viviendo así, ¿sabes? Wow. Bueno, Rafa, voy a dar más break para que me llamen otra gente y eso. Y seguro. Si le quieres dar un saludo a la gente o un último pensamiento sobre todo. Bueno, yo creo que sí, a la gente que lo aprecia y de los que están en la escena y tienen planes musicales, usen a Érico de influencia. O sea, miren lo que él hacía. Miren, si ustedes llegan a tener la mitad de la determinación que tenía Érico, ustedes van a echar para adelante. Y a los fanáticos, pues no dejen el legado de morir. Yo entiendo que ahora va a crecer más todavía lo que deja de él. Así que nada, lo recordemos como quien sabe, una persona que, como dije, una persona que nunca le dijo no a nadie y que a la misma vez pues estaba dispuesto siempre a ayudarnos y nunca estuvo, siempre estuvo de buen humor. Y de verdad que el tipo era un chiste. Sí, él era la alegría de la fiesta, carisma sí. Como él nadie, muchacho, tenía un carisma sí, increíble. Así que yo creo que me gustaría que la gente apreciara, ¿sabes?, lo que se perdió anoche. Eso es así. Bueno, un abrazo, Rafa. Gracias. Tú sabes cómo es. Bueno, gente, ahí teníamos a Rafa Bracero, que saben que fue, él es el presidente de PRMA, también presidente de Chaos Master Production, y quien le sacó el primer disco a Érico de el disco primero de La Mano de la Muerte, que se llama el disco de Dantesco. Vámonos con Dantesco. Ah, bueno, tengo otra llamada telefónica. Espérate, vámonos. ¡Aló! ¿Aló? Ajá. Gente, tenemos en línea telefónica a Galdi y Tommy, el hombre de las fotos aquí. Galdi, cuéntame, muchacho. Que te cuente. Mira, esto... obviamente, cuando... yo tenía el teléfono, como dicen, y ahora con el que Rafa estaba mencionando lo del teléfono, que se le murió. Sí. Yo tenía como el vibrando, yo sentí ese celular bien loco, así, yo decía, ¿qué pasa? Y cuando veo así del chat, el que nosotros siempre tratamos así, que digo, y ahí es que yo te llamo, ¿te acuerdas? Que yo te llamé. Sí. Y ahí fue que tú me dijiste, antes, entonces, pues por la mañana empecé porque... Mira, si yo nos ponemos a contar historias, muchacho, de todo la trayectoria, desde que mira, Érico, yo lo conocí, ¿te acuerdas de la caverna? Válgame, ¿te acuerdas? Sí, ahí fue que lo conocimos. Ahí fue que Freddy era el que hacía los shows. Así fue. Yo creo que fue un show de las matracas, ¿no? De un show de las matracas, eso. Entonces ahí fue que él me comentó que tenía un party, y de hecho la foto que tuviste por ahí que decía Stephanie. Sí. Pues entonces ahí iba a ser el primer show de Dantesco, que ese día, para pa acabar de completar, cerraron el local. Y nosotros, que cada vez no cerraban los locales, porque eso siempre pasaba. Verdad es que siempre cerraban los locales donde había metal. La caverna, el Dizón, que estaba allá, que era el Palladium. ¿Te acuerdas? Nos enterábamos cuando llegábamos al sitio. Así era. Sí. Wow. Entonces, después es Mosquito Coast, ahí fue la primera vez que yo lo vi. Con el line-up original. De Dantesco, sí. Ajá, y siguió así hasta que... show por aquí, show por allá, hasta que después en una que él me dijo, mira, no se lo cuenta a nadie, pero le vamos a abrir a Judas Priest. Ah, yo me acuerdo de eso, sí. Entonces ahí eso fue, como dicen, porque abrirle una banda como Judas Priest, como dicen, ¿no? Como decía Bajabá, eso no es como abrirle a cualquier banda. Así es. A ver. Y entonces pues ahí estuvimos ahí en eso, y de ahí para adelante ya, como dicen, historia, porque Dantesco pues siguió subiendo. Es verdad que los lineos cambiaron, pero siguió su música. La cosa es que Dantesco, trascendió Puerto Rico a un mundo latinoamericano que mucha gente nunca estuvo mirando para allá. No. Exactamente. Que yo me acuerdo de uno de esos videos que tú decías, esto es lo que la gente tiene que ver. Sí. En el video que tú hiciste, que estaba aquel tipo que le decimos el perra, ¿te acuerdas? ¡Wow! Sí, ¿te acuerdas del perra? Sí, me acuerdo del perra. ¡Wow! No, entonces, ¿cómo es? Mira, sí, como yo estaba hablando, si yo me pongo a sacar todas las fotos que yo tengo de eso, pues, mira, ni un servidor de la masa. Oye, y una cosa, Érico era, en aquellos tiempos que tú y yo bebíamos montón. Muchacho, que sí, ¿qué? Nos tirábamos, ¿te acuerdas que yo te llamaba Galdi? Hay un party en Mayagüez. Y nos tirábamos de San Juan para Mayagüez. O para Yauco. Mira, eso es algo, mira, como dijo Osama también, porque la generación ahora de las bandas. Mira, antes no teníamos ni Facebook ni nada de eso, nos enterábamos por los chustritos de celulares y nos tirábamos a cuanto show había. Bueno, el PRHC, estaba PRHC o estaba el Pulso Rock después, pero antes de eso no había nada, antes de eso era enterado ahí de boca. Sí, los frikis. Sí, oye, que Érico se iba con nosotros también. Ah, que se iba con nosotros, que yo estaba contando que eso, una vez que nos quedamos en Manatí, como es un putero eso, cayó patas arriba y las putingas ayudándole a subir. Wow, no, eso fue que veníamos de vuelta de un show de la rueda. De la rueda, que tocó Organic y creo que tocó Dantesco fue, yo no me acuerdo. No, porque ahí tocó, porque era un show que creó Freddy Organic. Ajá. Que era, como obviamente, de Dark in Sky. La gira de Dark in Sky, me acuerdo. La gira de Dark in Sky y Organic, que quedaron juntos. Entonces, ¿cómo es el...? Érico se fue, que sale una foto de Érico y Omar bailando en medio de la número 2 ahí. Yo me acuerdo que veníamos y nos paramos en el Mirage, ¿era aquello? El Mirage, que estaba la misma ahí, que bueno, que después de eso, de la gente que teníamos, tuvimos que dormir un peaje allí. Bueno, es que había que dormir y en ese tiempo los peajes eran de peseta, que no es como ahora, que eso es eran de peseta. De peseta, sí. Yeah. No, y aparte de todo, mira, como uno dice, uno estaba triste con todo eso, pero yo por lo menos, y como uno dice, siempre uno pasa las cosas malas, buenas, porque obviamente, como dicen todas las familias, ¿verdad? Pero yo siempre me acuerdo de las cosas, porque siempre estábamos con él riéndolo. Sí, él era el alma de la fiesta, él tenía un carisma bestial, man, un carisma que nadie tiene. Sí, no, que yo cada vez así que veo, me acuerdo así de lo mucho que gozábamos todo eso. Muchachos, nosotros, ¿cómo es te digo? Es que, como yo dije, si nos ponemos a hacer historia de fotos y todo eso, ay, bendito, eso, ay, mira. Hacemos tres programas. Como yo dije, tres discos duros. Mira, yo me puse a chequear ahí, ¿cómo es? Que me acordó el show maldito que eso fue... con el Trippy, Mosquito Coast. El Trippy, que eso, yo creo que hasta cantó, tú ves una foto que hasta el Bimbo cantó allí. Mira, en ese show tocó armónica Rubén Emanuele, porque se metió con nosotros. Yo cantó Érico, estaban los de Sacrilegio también. Ah, sí, también. Allí prendieron una bandera en fuego. Bueno, ¿a qué no pasó allí? Sí, chastos. Y Érico con la camisa que decía I am the Antichrist. Para todos lados con esa camisa. Exacto, pero allí esto fue, olvídate que, bueno, de hecho, yo, después de ahí, Mosquito como que no nos quería allí después, porque imagínate. Los vecinos del Mosquito no querían a... Pues porque es que también hacían una, maldecían mucho. Sí, güey. No, pero entonces otra cosa, como tú dices, como dijo Jafet, y tú dijiste, él creó lo de los festivales. Y bueno, ¿tú te acuerdas cuando nos fuimos al programa aquel que tenía Junior en Onda Rock? Con Helios 10. No, pero eso fue hasta mucho antes de Helios. Sí, eso fue cuando fue el primer festival de metal boricua, que nos fuimos al Canal 30, ¿era? El Canal 30, allí es la número uno. Donde estaba Seijo, que Seijo daba sí, el programa sí, allí. Tú te sentaste en una de las... En la mesa de Seijo, sí. Entonces, Federico triviándose a Junior diciendo ¡Rocarrola! Que lo anunciaron, todo eso. Pero mira, y esos festivales, recuerdo yo que eso era, ¿te acuerdas? Desde las 10 de la mañana, banda, hasta bastante de la noche. Bueno, hasta que cerraban, ¿vale? Hasta la policía nos botaba a veces. Ah, una vez sí, porque los locos estos de porque eso sacaron las banderas nazis. Ah, sí, me acuerdo, eso fue en el segundo festival. En el segundo y eso, ¿verdad? Y eso, pero que eso era festivales como decía Java, que hasta como es, él ponía cuánta banda había, hasta como dice, llegaba una banda nueva así, como cuando tú tocaste, ¿verdad? Cuando tú tocaste con la banda de Tranquilo que dijo, yo me reí en ese día que lo vi por video que decía, hoy nace una estrella. Ah, cuando, sí, cuando yo toqué con Transgresión y él me presentó a mí. Pues por eso, porque él dijo, aquí hoy nace una estrella, como si fuera un programa de estos. No, y yo me recuerdo mucho que él le gustaba que yo lo presentara. Ah, sí, sí. Él le gustaba, decía, Lechón, preséntame. Yo pues, venía y sacaba un poquito ahí la verborrea y lo presentaba en los shows. Definitivamente que nos va a hacer mucha falta, pero lo bueno de esto es, Gardi, que a veces uno dice, no llores porque alguien se fue, sino alégrate porque lo tuviste. Hay veces que... Eso mismo, yo pues mira, me puse así como quien dice, así como tú me dijiste eso, pues me tuve que tomar mi una clonopin para poder dormir. Pues yo, porque pues, y hasta para eso, porque me iba a estar, no iba a poder dormir porque me había todo el mundo así, eso. Pues yo te pero confieso, como tú dices, me levanté. Ajá. Y como tú dices, mira, me puse a ver la foto y todo eso, y mira. Como digo, él es video estilo Lenny. Sí, sí. Bien Lenny. Como le dio a Andrés, también. Sí. A mí lo que me da pena, y yo se lo he dicho a mucha gente, es que si Érico se hubiera cuidado un poco su salud, estaría vivo con nosotros. Sí. Pero él no le hacía caso a nadie. Él no le hacía caso ni al doctor, tú sabes. Está bestial. Sí, pero pues, la gente pues, es como, la vida es como es. No se puede cambiar. La vida es como es, no se puede cambiar y pues lo que pasó, pasó y ya. Y pues, ¿qué podemos hacer? Y como dicen, por lo menos ahí, y él le dejó un legado a las bandas nuevas. A ver. Yo me acuerdo de eso, que había muchas bandas que él empujaba de las nuevas. En ese tiempo de los festivales, muchas bandas que él como que, mira, que voy a hacer un festival, eran chamacos que de ahí pues muchas bandas siguieron, otras se quedaron. Por ejemplo, una de las bandas que yo digo que con el pasar del tiempo explotó bien brutal en sentido de que se quedó, es Shotgun, que antes era Alma Blanca, que es mi primera vez de ver a Shotgun fue en el Festival de Metal Boricua. Que yo le digo a ellos... Y eran unos niños. Y espero que no se moleste, pero me imagino que ellos se alegrarán. Yo le digo a ellos los Mötley Crüe de Puerto Rico. Es que más o menos, sí, sí. Porque a la que ellos tocan hay como 20.000 mujeres al lado. Sí, porque Mötley Crüe era así. Si tuviste la película, son todas mujeres así, pues así mismo. Cada vez que yo veo Shotgun, yo veo un chojo de mujeres ahí. Sí, no, y la cuestión es que de esas bandas que habían... Las que quedan pues son Shotgun, a las negras. Pero... A las negras, que ya Giancarlo se dio con ellos también, así, como dicen. ha seguido así, bueno, todavía tenemos todo por lo menos esta gente volvieron otra vez, Massive Destruction. Sí. Han seguido así, ¿cómo es? Que son pocas, pero hay muchas que han seguido con eso y eso estuvo bueno. Yo me acuerdo que cualquier banda que venía, ¿te acuerdas un show que también, otro show que eso lo hacían, pero él también estaba con ellos, en Ay Bonito, en el show de Rancho G, que yo le puse Rancho Metal. Sí. Te daban uno, ¿te acuerdas los paris que se daban allí? Sí, sí. Eso eran unos paris, bueno, que se acababan la cerveza y todo eso, y eso, ¿sabes? Y entonces eran bandas, me gustaba por eso, que él ponía bandas clásicas así como de ellos, que llevan tiempo, pero bandas nuevas. A ver. Es más, él decía, yo prefiero tocar primero, yo aprendí eso también con la caña. Yo decía, no, yo quiero tocar primero o segundo. No me dejen a lo último. Sí, por eso. Porque si uno viene a ver, yo que llevo tiempo en esto, es verdad, porque a lo último va a estar todo el mundo bojacho y ni van a saber ni qué canción están tocando. No, es que uno se cansa también. Ya es una edad que uno se duerme temprano. Ya lo que estamos hablando, ya uno pues... Como decíamos, antes uno iba jueves, viernes, sábado, domingo, a cuánto show había. Pero muchachos, ahora uno va a un show un viernes y sale a las 2 y está como 3 días de recuperación. Pues, mijo, es que han pasado, de todo lo que hemos hablado, han pasado como 20 años ya. Nosotros no nos podemos quejar, porque en verdad yo miro para atrás y digo, de verdad que yo he gozado en esos 20 años. No, te digo, sí. Es como yo digo, entonces esas fotos que yo he tenido, bendito que no gozamos y que, ¿cómo es? Y cuántas bandas, cuánto gozamos con todo eso, Y que recorrimos la isla, nos íbamos, por ejemplo, Garly, vamos para Sidra y nos íbamos. Vamos para Yauco. Y nos tiramos para Yauco a ver una banda. Y vámonos para, Aguada. Y nos tiramos para Aguada, para allá, para los cumpleaños en Estalí. Y vamos para allá, y nos tirábamos para todos lados, Muchacho. Entonces también otra cosa, ¿cómo es? Dantesco también abrió a esta gente, a Vieja Santa, donde sí. ¿Te acuerdas allá en Bellas Artes? Bellas Artes de Guaynabo. Sí, ahí fue. Pues mira, Galdi. Y encontró un flyer. Un par que se iba a dar, pero no se pudo dar porque yo creo que fue por lo del cover. ¿Te acuerdas que era una banda que era Night Demon? Sí, es que iban a tocar en el 2020, en el verano. En el verano, pero con lo del cover, pues no se dio. Sí. Este iba a ser uno de sus últimos. Y eso, perdón, pero como tú dijiste, hay que recordar las cosas, aunque es triste la situación, pero pues por las cosas, yo recuerdo por las cosas buenas, por eso puse un montón de fotos para que la gente recuerde pues cómo es todo lo que él hizo y todo lo que gozamos. Así es. Bueno, Garly, si le quieres dar un último mensaje a la gente o como tú quieras para... Bueno, lo que hemos hablado así como vieron, él vivió como quiera, pero pues, si uno quiere, como uno dice, seguir más. Yo que he llevado tiempo en esto y me fío, inclusive cuando estábamos en los cruceros y todo eso, viendo así, que a veces pues, por eso es que esta gente, estas bandas tienen managers, porque los controlan, porque si no, las bandas no durarían. Porque si tú ves, por ejemplo, bandas como AC/DC, eso, que esos tipos tienen eso, pero es porque pues los han mantenido en una dieta, en una rigurosa. Si como uno dice, si quieren durar, ¿vale? Si tú quieres durar en una banda, quieres esto, pues Iron Maiden, ellos dicen que si un show no empieza antes de las 8 o cierta hora, ellos no tocan. Se tocan temprano, ¿vale? Por eso es que se han mantenido, ¿vale? Que sí, es eso, ¿no? Es cuidarse, lo que tú dijiste. No somos nenes ya. O sea, hay que cuidarse, ¿no? Pues si te dicen, mira, como te dijeron a ti una vez, ¿te acuerdas? Mira, no puedes beber más, ¿te acuerdas que en el crucero te querían obligar a beber? Sí, no, pero ya yo estoy quitado por eso mismo, porque yo tenía un el padecimiento del hígado mío, tuve que parar. No, por eso, o sea, que, porque por si no paraba, que... rompía la tapa del bloque y ya las piezas no vienen. No, por eso, no. Entonces, pues uno, eso mismo, es cuidarse, más con esto ahora, de COVID, cuidarse física y mentalmente también, para uno cuidarse. Claro, si uno ve que no puede pedir ayuda, ¿sabes? Bueno, pues Carlos, así que nada, como hay otros que llamen también para que den su opinión, porque ya como es, yo veo así como pues, el chat y la gente apaga, porque obviamente esto fue un shock. Mira, yo lo esperaba. Pero que nada, que cuenten sus cosas así, alegres de ellos, porque como tú dices, eso como es, se pone triste uno, pero uno recuerda las cosas buenas. Está bien. Voy a poner aquí uno, porque a nosotros nos enviaron mensajes, nos enviaron mensajes grabados desde España, desde México, y voy a poner unos mensajitos que nos llegaron y entonces sí, ponemos una canción de Dantesco y venimos con otra llamada. Sí, claro que sí, que llame la gente por ahí para abajo, sí. Bueno, pues, Carly. Síguelo por ahí para que siga el programa. Pues nos vemos, Carly. Cuídate, un abrazo. Vamos, igual a usted, allá todo el mundo está escuchando y todo. Bien. Bueno, ahí teníamos a Carly Tommy, el hombre de la foto de We Rock PR. También ha colaborado conmigo en la revista La Heavy y demás. Vámonos con unos mensajes y nos vamos con Dantesco. Hola hermanas, hola hermanos, ¿cómo estáis? Espero que os esté animando el especial que está haciendo mi queridísimo Lechón, porque hoy pues es un día triste, pero no debe serlo. Me he enterado, me lo ha contado Lechón, del fallecimiento de Erico, al que yo le tenía un cariño especial. De hecho, en estos momentos estábamos hablando a través del Messenger de Facebook, porque yo me había antojado de unas mallas que vendía en su tienda, pero que eran de chica, pero es que a mí me da igual, a mí cuando algo me gusta, y él estaba tratando de conseguirme una talla más grande, y nos mandábamos mensajes, ¿cómo va la...? Porque además te quería que me enviara su último trabajo, también, el último disco de Dantesco, y nos pegábamos unas risas a costa de mis gustos, por la moda, y de repente esta mañana, bueno, la diferencia horaria de España y Puerto Rico es grande, pues esta mañana yo me enteré la noticia gracias al Lechón. Me he tomado un tiempo pues para despedirme en la intimidad de Eric, y porque no quiero aparecer triste ante vosotros, porque hoy solo se ha muerto un ser humano, pero no ha muerto un cantante. El cantante es eterno y su música es eterna, nos va a acompañar toda la vida. Pues ahora, cuando acabe de hacer este audio para vosotras y para vosotros, me pondré un disco de Dantesco y recorreré a mi amigo, a mi hermano y a ese gran cantante que tuvo Puerto Rico y que llevó vuestra música al mundo. A él le gustaría que hiciéramos eso, que sacáramos un vaso, le echáramos un whisky, pusiéramos su música y no derramásemos una lágrima. Vamos a ver si lo conseguimos. Un abrazo muy fuerte, hermanos y hermanas. Tenéis un cantante para la eternidad y tenéis muy buena música ahí en Puerto Rico. Y a ti, Lechón, aprovecho el audio y te mando un abrazo enorme, que sabes que te quiero un montón. Ojalá pase todo esto pronto y nos demos un abrazo fuerte. Larga vida al heavy metal. Un abrazo de Oscar desde España. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oh, saludo desde México, nuestras más profundas condolencias por el fallecimiento de nuestro amigo Eric Morales, de parte de Strike Master. México era la segunda casa de Eric y teníamos el gusto de recibir sus visitas periódicamente a lo largo de los años. Nunca será olvidado. Buenas noches, Lechón. Gracias por dejarme aquí hablar en tu espacio. Para dar mi más sentido pésame a toda la familia metalera de Puerto Rico y Latinoamérica por la pérdida del gran Érico, la bestia, Érico Dantesco Morales. De Érico te diré más que cositas buenas. Siempre fue de gran... Nos tuvimos una gran admiración como cantantes. Era una escuela, era espectacular compartir con él los distintos cantantes que admirábamos, ¿verdad? Y siempre estábamos hablando de eso. A Érico lo conocí en la boda de mi hermana, cuando él cantaba en el Orfeón con mi papá. Y siempre me sentí muy, muy aceptado. No sé cómo decirlo, porque la Comuna de Santo, al ser una banda rara, así, blusera alternativa, pues nos colamos en muchos eventos con distintas bandas metal y eso nos parecía espectacular. Y él era parte de esa visión de variedad y que hacía tanta falta, porque en los tiempos de Mosquito Rock Bar y demás, él tenía esa visión. Verdad que hemos perdido a un tipo bien importante, gran promotor de música, gran promotor y auspiciador de distintas bandas nuevas que siempre están saliendo en Puerto Rico. Muy querido, ¿verdad? Que se le va a extrañar. Mi sentido pésame a su esposa y a su familia, a hijos. Y de verdad, Érico, si el infierno es el lugar donde hay que ir para encontrarnos de nuevo, pues brother, espérame allá, que allí vamos a ir un montón de gente bien chévere a divertirnos contigo. Gracias por la amistad, gracias por el rock and roll. Érico, eres inmortal, acabas de pasar al otro lado. Acabas de pasar al otro lado. Y me ha sentido pésame de nuevo. Cuídense, mi gente, cuídense mucho. Abrace a quien no tiene cerca. Denle una llamadita y porque somos frágiles. Somos bien frágiles. Bendiciones. Chao, chao. Bueno, gente, ahí tenían a nuestro amigo Rubén Emanueli de Comuna de Santos y que colaboró mucho con nosotros en la escena en cuestión de los parties y eso, que siempre estuvo cerca de Érico y cerca de la comunidad de nosotros. Tengo en línea telefónica a el batero de Dantesco, tengo a Maui. Maui, ¿me escucha? Sí, me oigo. Maui, cuéntame. ¿Cómo te cogió la noticia, obviamente? Esto ha sido de verdad. Esto. No hay palabras para poder decir claramente lo que está sintiendo la banda y la familia, porque Dantesco no es solamente una banda, ¿sabes? Dantesco es una familia. Y pues no, esto no se trata de que seamos la mejor banda, que seamos la banda bandera de Puerto Rico. No, se trata de que perdimos a nuestro hermano. En este caso, Érico podría ser mi papá. Wow. Y en, ¿sabes? Aparte de mi familia de sangre, pues, él se convirtió en realmente en mi padre, ¿sabes? Sí. La verdad que no tengo palabras. Lo que estoy llamando para aportar mi grano de arena, ¿verdad? Pero no es fácil lo que estamos pasando. La banda, No, dime. Sí. La banda, todavía estamos en shock. La banda, ahora mismo estamos como en el limbo. Ayer mismo yo estaba hablando cuando estaba con Joel, el guitarrista, estábamos en el hospital. Estuvimos hablando vía telefónica con Ramón, el ex bajista de Dantesco, y también estaba Rally, ex bajista también de Dantesco, y estuvimos hablando sobre eso, de que independientemente estén en la banda o no estén en la banda, Dantesco es una familia, y estos 20 años no han pasado en vano. Wow. Es fuerte, ¿verdad? Y agradezco lo que están haciendo, agradezco las palabras que han dado no solamente en la isla, sino en el mundo entero. Y de parte de la banda, mil gracias, de verdad. Mil gracias. Maui, cuéntame que una vez tú le dijiste a Érico, yo quiero tocar en Dantesco, cuando tú estabas en la escuela, ¿no? Así mismo fue. Fue una anécdota que nunca se va a olvidar. Yo tenía 15 años cuando fui a un show, porque estaba escuchando lo que estaban hablando, en Rancho G, a ver a Dantesco. Esa noche tocaron otra de las bandas, ¿verdad?, de la escena, como Guantarraya, tuvo Dance Sky, tuvo una banda que se llama Next to Be Lost. Y Dantesco tocó, yo fui con el Comerío Metal Cruz a ver a Dantesco. Yo era un nene. Y yo le digo a Dantesco, estaba empezando a tocar batería, yo le digo a Érico y a Ramón, que era el bajista en ese momento, que mi sueño era tocar con Dantesco. Y yo no sabía las canciones. Y Érico, tan jocoso como siempre fue, y honesto como siempre, porque si alguien era honesto aquí era él. Me dice que mi sueño, que siguiera soñando, porque Dantesco era, era lo que era, ¿sabes? Dantesco era una cosa grande en Puerto Rico. Y años después, mira, estuve tocando, llevo ya más de 9 años tocando con ellos. Mira para allá. Y fuiste a México y todo, ¿verdad? Con ellos. Sí. Entonces a mí me abrió puerta y qué mejor que llevar nuestra música con nuestra bandera fuera de Puerto Rico y qué mejor que con Dante. Wow. La verdad que mi vida es antes y después de Dante. Y ahora mismo estamos algo más, algo difícil. Sí, yo creo que con él y como era una parte de la escena. Sí, yo hace un tiempo estuve hablando, creo que fue en el último Vianda Fest, estaba hablando así antes de tocar, que tocamos en el último que hubo, nosotros tocamos, y estaba hablando, me acuerdo, con el cantante de Las Negras, con Giancarlo. Sí. Giancarlo, y le estaba diciendo eso, yo decía, si el día que Érico se muera, que se prepare, porque la escena, yo creo que se acaba. Pues fíjate, una parte de la escena sí, porque como estaba diciendo con Rafa, Érico era de los pocos que como que criollizaba esto. Es la cosa. O sea, lo criollizaba de una forma y tenía el contacto para tocar, tuvo la visión de hacer discos en inglés y en español y decir, pues, puedo ir para que este lado como puedo ir para este lado. O sea, puedo ir para el norte y puedo ir para el sur. Y eso le abrió puertas, porque Érico estuvo en Brasil, estuvo en México, estuvo en Costa Rica, en Centroamérica fue la primera gira de Dantesco del primer disco, yo me acuerdo de eso. Ajá. Que tocaron con Antón y con otras bandas por allá. Ellos me contaron, ¿verdad?, de los vacilones de nosotros, que ellos fueron al Doom Charles Festival allá en un país fuera de Estados Unidos. Y que cuando ellos llegaron al festival, obviamente habían bandas locales de allí y bandas internacionales, pero que ellos los miraban como que, ¿y estos indios de dónde salieron? ¿Sabes? Porque nosotros somos, ¿verdad?, de Latinoamérica y más de Puerto Rico, quizás piensan que estamos en otro nivel, pero nosotros estamos a nivel, o a veces en mejor nivel que muchas bandas internacionales. Decían que de dónde habían salido, hasta que Dantesco se trepó en la tarima y empezó a tocar el CD de La Mano de la Muerte. Después me contaron ellos que le decían, ¿de dónde estaban ustedes? ¿De dónde estaban? Que nunca lo habíamos visto, que era una cosa impresionante, porque Dantesco en vivo es otra cosa. Sí, sí, definitivo. Y Érico, y Dantesco completo, la banda, cuando se iba al escenario, que eran show, que ya uno, como show es la respuesta, que eran show que decían, vamos a dedicar como que tiempo para presentar esto, pues se ponían las cruces, se ponía Érico con todas las batolas, con todas las ropas indumentaria de él, y se hacía un show de una calidad bien buena. Bien bueno. Sí, él no le importaba si era un show festival grande, si era un show de una banda internacional, si le iban a abrir a alguien fuera. Él lo que le importaba era que la escena de aquí se gozara los shows. Definitivo. Y siempre dio el máximo de que cuando el show de Dantesco pudiera dar full, porque las canciones de nosotros son largas, cuando el show de nosotros se pudiera dar full, él iba a dar un show espectacular. Y siempre trataba de llenar la tarima y hacer muchas cosas para que el público se la gozara, porque la escena era bien importante para él. Sí, sí. Y él siempre, de las bandas de aquí, que quería hacer nombre aquí, para de aquí salir afuera. Y cuando digo afuera, para él afuera podía ser cualquier parte fuera del país. Latinoamérica, Estados Unidos, fuera. Bueno, en México él tiene un montón de gente que lo sigue. Sí, una cosa que estaba yo riéndome con, y perdona que te interrumpa, con Joel ayer, cuando la última vez que fuimos a México, llegamos a Ciudad de México, y de ahí tuvimos que viajar en una guagua con los muchachos de Voltax, que es una banda de México. En una guagua tuvimos que viajar a Acapulco, y fueron más de 6 horas en camino, y esas 6 horas, entre el vacilón y el relajo que siempre Eddie, como se caracterizó, se pareció que fue una hora de camino, porque el camino fue tan gustoso con él, que y una vez llegamos a Acapulco a tocar, porque llegamos ese mismo día a tocar, cuando él entró a la arena donde íbamos a tocar, aquello allí se quería caer el lechón. Wow. Cuando él entró, estábamos nosotros y quizás no se conocieron y una cosa, pero cuando vieron a Eric, aquella vez era como si hubiese entrado, una cosa impresionante, de verdad. Yo fui con él varias veces a México y él se conocía la ciudad como si fuera San Juan. Como si fuera Calle. Sí, conoce más que Calle y Cagua. Era alcalde de aquello allí, conocía a todo el mundo. Sí. Y todo el mundo lo conocía. Sí, me fue. Y me fui para el Chopo con él, y en el Chopo todo el mundo lo conocía y conocía a la gente de las tiendas y todo. Sí. Antes de nosotros tocar, tocó Luzbel. Luzbel. Y Luzbel tocó antes de nosotros. Wow. Y Luzbel, casi todas las canciones querían que Eric se reparara. Y yo sé que Érico te cantó con Wizard de Luzbel también. Cuando yo estuve en el Force Fest y él se trepó también. Las veces que estuve con él, fíjate, en el Force Fest en México, él se trepó. Y cuando fui al Hell's Heroes, que estaba Omen, como él conocía a los de Omen, él había sido el cantante suplente de Omen en Latinoamérica, en la gira. ¿Quién lo fue? Él lo fue, lo treparon. Y cantó lo más bien y estaba todo el mundo, mira, este es otro cantante de Omen. Y yo, wow. Sí. de calle. Sí, para que tú veas, del monte para el pueblo. Así es. Cuando pasó lo del cantante de Green Reaper. Sí. Nosotros vimos a Eric sufrir. Porque él era bien amigo. Es bien, va a seguir amigo toda la vida. El cantante de Green Reaper, y cuando le pasó lo de las piernas. Sí, a Steve. Erico estaba... Sí, porque a Steve Grimmett, donde se le jorobó la pierna, creo que fue en México. Sí, él estaba con Eric. Y... Porque en esa gira Eric estaba con ellos. Sí, y el cantante de Green Reaper le tuvieron que amputar una pierna por la diabetes que tenía. Sí, wow, Maui. Bueno, Maui, algo que me quieras decir finalmente para darle espacio, que me queda media hora y un montón de gente que quiera hablar. Sí. Nada, yo le digo a los fanáticos que gracias por estos 20 años, que gracias por el apoyo siempre a los revolucionarios de Eric, y que no dejemos morir la escena, porque yo sé que él no quería, o sea, él no quiere, no, que la escena muera, y que nada, que se cuide, aquí estamos prestados. Eso es así, hay que cuidarse, gente. Que sigamos esta escena para adelante, porque como Dantesco abrió puertas, hay muchas bandas de aquí que pueden salir también. Eso es así. Que esperen noticias de la banda, ¿verdad? Que por el momento vamos a darle espacio, ¿verdad? Al no solamente al luto, sino al recuerdo que tenemos de Eric. Porque... Eric no solamente es Dantesco, es familia. Sí, y vamos, esperen noticias y vamos a estar reuniéndonos pronto a ver cuáles son los próximos pasos a seguir, si así fuera. Antes de que te vayas, yo sé que hay un disco casi grabado de Dantesco. ¿Eso es así? Bueno, el disco... que estaba próximo, ¿verdad? El de la mano de la el día que murieron los dioses, perdóname. El EP que salió ahora, pues, no pensaba, no, que iba a causar tanto revuelo como lo está haciendo, porque el disco está teniendo unos buenos reviews. Pero ya se sienta cierta de que el próximo disco, que era el de Lucifer, esté grabado, algunas cosas que podamos utilizar, ¿verdad? Pero no quiero tampoco abundar mucho. Está bien, pero ¿qué hay? El sentir de la banda completo. Lo comprendo. Pero de que si podemos hacerlo, porque ese era el sueño de él, ¿verdad? En este momento, sacarle ese CD. Si lo podemos hacer, así va a ser. Wow. Porque, o sea, él me estaba dando con todo a este CD, como dice. Sí, yo sé que ese era como que... Él sí. Estaba... Él quería que ese CD fuera el mejor CD de Dantesco. Él quería llevar la barra más arriba. Sí. Así iba a ser. Vamos a ver si, ¿verdad? Y se nos da, pero de que tenemos las ganas de hacerlo, pero no puedo abundar mucho, ¿verdad? En el momento. Tranquilo, se entiende. Sí. Ahora pues, pero nos enteraremos entonces. Sí. Y nada, gracias al pueblo, gracias a la escena, y gracias a ustedes por lo que están haciendo. Gracias, Maui, un abrazo. Cuídate. Bien. Bye. Gracias. Gente, teníamos a Maui ahí, el baterista, último baterista de Dantesco. Vámonos con un tema que Érico grabó en el último disco. Este tema es un disco, en el disco de El día que murieron los dioses, Érico grabó este tema que es Atrévete. Thank you. sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. Al fundirse nuestros cuerpos, volaremos hacia el sol. Mariposa, no le temas a la llama del amor. Atrévete, crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo. Dejas tu niñez sorprendida bajo un pliegue de tu piel y te acercas despacito, te abandonas sin querer y la muerte está gritando que te hiciste ya mujer. Atrévete, crucemos el Jordán. No lo entiendo, de verdad. Estuve hablando hace poco contigo, Érico. Hablábamos sobre Black Sabbath y Ozzy, Tommy Iommi. Hasta ahora no lo creo, pero me queda aceptarlo. Eres un gran amigo, de verdad. No digo que lo fuiste, porque siempre serás un gran amigo. Haberte encontrado en tantos festivales, haberte conocido aquí en Perú, cuando viniste con Omen. Increíble, de verdad. No me pueden alcanzar las palabras para decir lo mucho que me duele el hecho de que ya no estés en forma física entre nosotros. Metal Forever, Dantesco, Érico, Omen, un súper abrazo. Bueno, gente, tengo en línea telefónica a Giancarlo, cantante de Alas Negras, una de esas bandas que Érico empujó mucho. Giancarlo, ¿me escuchas? Te escucho, John. Buenas noches a ti, buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas. Pues en esta celebración, porque no es una despedida, estamos celebrando una vida, estamos celebrando un legado. Eso es lo que estamos haciendo esta noche. Así es. Bueno, tú fuiste por muchos años, vamos a ponerlo así, Lazarillo, Diagonal Chofer, Diagonal Consejero, a la misma vez de ser consejero, era Diagonal, no mentor, sino el que es mentado, o sea, el pupilo, también de Érico. Cuéntame. No, claro, mucho tanto adjetivo, pero la realidad es que la amistad de Érico y la mía fue una cosa no sé, no quiero, no puedo decir accidentada, pero fue una cosa que desde el momento que se dio, como pues, habló Rafa, habló Tommy, habló Maui, y sin número de personas, el carisma, su persona, pero entonces, cuando él y yo empezamos pues, a compartir y a salir y mucho de esto, yo era como el contraste, esa nota completamente disonante, y eso es lo que nos hacía, pues, forjó nuestra amistad. Entonces, que han compartido un montón de historias y anécdotas, pues, y si yo, de las mejores anécdotas que yo puedo compartir, fue lo que fue la grabación del segundo disco de nosotros, de Ve la Muerte, que yo hasta el sol de hoy estoy eternamente agradecido. Érico, Ramón, Rally, Joel, Denny, es decir, José Carlos de Ataxia, es porque eso fue un disco particular, porque fue un momento en donde a las negras yo me quedé solo, es decir, me quedé yo solo en la banda, y el mismo Érico me dijo una vez, pues, ¿qué vamos a hacer? Hazte otra banda, búscate otro, cambia el nombre. Yo dije que no puedo, a las negras tiene que morir conmigo. ¿Y qué me dijo? Pues vamos a meternos, vamos a ayudar. Y de momento, este junte de músicos. Y la experiencia de grabar ese disco, porque casualmente nosotros lo grabamos en casa de Peter, en Calle. Y Dantesco estaba en ese momento dando los últimos toques al disco de Pagano. Y entonces nosotros ensayamos allí en Calle, de frente al Parque Pelota. Hicimos trabajando las canciones, creando. Y al momento de grabar, fue como, bueno, como tú mencionaste la palabra pupilo, y en un momento prácticamente fue eso, que Érico me decía, tú te vas a parar ahí y vas a cantar, y tú qué vas a hacer, yo me voy a sentar aquí con estas copas, cada vez que tú metas las patas, desde acá te voy a sumar con una copa, con unas copas, ¿sabes?, unas tuercas. Uh-huh. Y como dice dijo Bracero al principio, esa historia que tú escuchas de Érico, que tú eres fantástica, esa es la verdad, pues esta es la verdad. Yo me atreví a meter las patas en una nota cantando, mano, y si por encima de la cabeza de Peter volaba lo que tuviera a la mano, esa chicharra, esa copa, ¡pum! ¡Pum! Se la paré. Y fue una experiencia, es decir, sinceramente yo reconozco, lo tengo que reconocer, fue mi maestro de canto. Y fue una experiencia única. Y para mí, si hay una cosa que yo voy a llevar conmigo, y hablamos de esto esta tarde, es que Érico cantó conmigo en el disco. Nosotros tenemos un dúo. Sí, eso fue en Bellamorte, en Velamorte, ¿no? En Velamorte, Beyond Duranivo. Uh-huh. Y es hasta, no quiero decir espeluznante, pero se le paran los pelos a uno. Porque como dije, todo el transcurso, eso fue acabando el disco de Pagano. Estamos dándole estos toques por el disco de la negra, y cuando llegamos a esa canción, yo recuerdo que yo le pedí a Érico, mira, quiero que la cantes conmigo, porque la canción es una conversación de vida, es una conversación de la muerte, es ese diálogo, cómo nosotros definimos esto que estamos viviendo, esto que experimentamos. Y la canción siempre fue esa dinámica. Y hubo un par de shows que tocamos la canción y Érico se trepaba en tarima y la cantaba conmigo. Y por lo menos, dentro de todos los recuerdos, todas las anécdotas que pueden haber, yo diría que esa es una de las más hermosas, que por lo menos para mí siempre va a estar vivo. Y como dijeron pues el compañero que habló de Oscar de España, sí, el músico no muere, o sea, el cantante no muere, esa es la música. Él no sigue, él no habla, él no sigue contando la historia, y yo pues voy a seguir teniendo esa conversación con él. Es que eso es lo bueno de uno grabar un disco, escribir un libro, dejar, eso es lo que te hace inmortal. Uh-huh. Eso es lo que te hace inmortal, porque básicamente Érico ya no está con nosotros, pero están todas sus grabaciones ahí, están todas las anécdotas ahí, están todas las fotos ahí, están los recuerdos ahí. Uh-huh. Y va a venir gente que luego de un montón de años, y sabrá Dios si hoy mismo esté escuchando por primera vez este programa y esté escuchando una canción de Dantesco por primera vez, dice, diablo, eso era. No, es que es eterno. Es decir, hoy, en el día de hoy, alguien está descubriendo Dantesco. Sea en el programa, no sé si han entrado a YouTube, hasta Keep It, los hermanos de Keep It True subieron un tributo. Sí, de Dantesco, sí. Uno de los ellos subieron, los de Keep It True están en YouTube. Y es eterno. O sea, la música no muere. ¿Cuántos cantantes, cuántas músicas, cuántas bandas que por X o Y razón ahora no están con nosotros, pero su música vive y continúa esa inspiración? Ahora mismo, por dar dos ejemplos, Dio, ¿cuántos años desde que Dio se marchó de este plano? Y todavía de gente, de nuevos metaleros descubren a Dio, descubren su música, descubren su historia y dicen, wow. Sí. Lo mismo con Lemmy Kilmister. Y así sucesivamente podemos seguir mencionando músicos que han marcado, lo que han marcado recientemente, el mismo Van Halen. Uh-huh. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Y tenemos mismo Freddie Mercury. Así mismo, Que Freddie Mercury, ¿cuánto tiempo de su muerte hasta que sale en una película, en Wainwright, sale de momento la canción de Bohemian Rhapsody y todo el mundo encantado? Hay que buscar quién era ese hombre. Pero lo mismo es con Érico. Sí. Las personas que están descubriendo, porque como dijo y como dijo, han dicho todos, más que la persona, ¿sabes? El arte, esa huella, ese legado que él deja, eso es lo que sigue. Y la escena, pues, la escena va a continuar, porque la escena es mucho más grande que una sola persona. Pero si una persona ha despertado esta conciencia, pues qué bueno, porque entonces otros van a prestar atención. Pero esto no va a morir, porque mientras esa chispa quede viva dentro de cada uno de nosotros, dentro de un solo metálico, porque yo recuerdo en la high, entraba a mi salón vestido de negro y todo el mundo con de muchos colores. Ah, el rockero. Y uno se siente solo. Pero vas a los conciertos, vas a los shows y ese ejército, esa nube negra que se para enfrente de ti, ese mar, nosotros no estamos solos y nunca lo estaremos. Eso es así. Y esa es la escena. Sí, sí. Lo que, hay gente que piensa que la escena con él va a morir, pero yo siempre he dicho que un pedazo de la escena muere por la cuestión de lo que él movía, ¿ves? Con todo lo que tú estás contando y demás. No, y quizás, pero yo ahí, como dije, yo ahí difiero, porque sí, él se movía, y Bracero mencionó algo bien importante también al principio, pues, ¿sabes? Ese, tener ese mismo ímpetu, esa energía, el querer mover, yo no creo que eso en ningún momento se ha perdido aquí. Siempre se ha trabajado, siempre se ha buscado, uno más que otro. Quizás, es naturaleza humana, pero no se detiene. Porque aún con esta pandemia, la música no se ha detenido, las bandas no se han detenido, y sigue eso. Y yo estoy consciente que cuando por fin digan, se abran las compuertas, esto va a ser como cuando abren la represa Carraízo. Sí. Eso va a arrasar. Sí, ¿no? Y hay bandas que se han perdido músicos, se han reformado. Hay bandas que se formaron en la pandemia. Hay pérdidas, uh-huh, y muertes, como estamos ahora. Pero cambia, pero sigue. Evoluciona, pero sigue. Y es que si nosotros miramos para atrás, en Puerto Rico la escena nunca ha muerto. En Puerto Rico ha habido momentos de mucha producción y momentos de menos producción. No, y como se mencionó, ese primer festival, yo recuerdo ese festival de La Finquita, o sea, que eso era uno de ese, de momento empezó, cuando nosotros íbamos a empezar a tocar, que empieza a llover, y que dice Eric, eso es solamente agua, tapen las bocinas y sigan tocando. Y todo el mundo arrinconado en las esquinas, el agua cayendo, y el show continuó. Después vamos el segundo festival de La Finquita, cuando se dio el tercero o el cuarto, que se dio en la cancha bajo techo de Calle. Uh-huh. Que eso era, o sea, que ese día se dio ese festival con un club de voleibol. Sí, me acuerdo. Incluso, bandas de fuera de Puerto Rico. Estaba... Y bandas de afuera de Puerto Rico, sí, que vinieron, y fíjate en esto, testimonio, porque como se ha mencionado, el testimonio de lo que era el carácter de Eric. Esa noche, él dijo, yo no voy a tocar, Dantesco no toca, que toque otra banda, para que le da la oportunidad, por el tiempo, por las razones que hubieron. O sea, sacrificó él para tocar con el equipo de sonido, luces, ¿sabes? Un equipo ahí de concierto, Anderliga, con tal de que por lo menos las bandas que vinieron de allá afuera pudieran tocar y dar la presentación y dar el show que querían dar. O sea, que uno dice, ¿qué otra persona sacrificaría eso? O sea, que pintarlo en este luz de... No, que él, a lo mejor con unas cosas era egoísta, mira, pero cuando era para ayudar las bandas, buscar esa exposición, darle ese apoyo de que las bandas pudieran, pues, echar para adelante, echar a ver, porque yo diría que él lo que hacía es darle, digamos, darle ese empujón. De la misma forma que, pues, un ave le da el empujón a su cría del nido, o vuelas o te estrellas. Sí. Él hizo eso con muchas bandas. Él lo hizo con nosotros y yo eternamente estaré agradecido de eso. Wow. Oye, Giancarlo, una anécdota jocosa de las miles de Érico que puedas contar, así que digas, esta fue la más que de verdad que lo recuerdo con una sonrisa. Ay, Dios mío. Pues mira, voy a tener, yo diría que esta es de las más hermosas, de las más lindas que yo puedo contar. Yo, hace años, yo daba, cuando Érico todavía estaba viviendo en Calle, yo daba clase en Sidra. Y entonces, por la noche, daba clase yo en la nocturna de Calle. Y Érico, pues, me decía, mira, ven y búscame, va un paseíto. Y yo, paseíto, de ver, en lo que yo entraba. Busco a Érico ahí en Morales. Chévere, se monta en la guagua, nos vamos. Mira, vamos a buscar a Ramón. Y yo, pues, vamos a buscar a Ramón allí en Calle. Buscamos a Ramón, ¿dónde vamos? Pues, mira, vamos para Church. Estamos a Church, todos pedimos nuestra orden, nos sentamos a comer. Érico viene, Érico se está comiendo una mazorca. Ramón se sienta delante de él. Abre su cajita de su caja, el pollo, ¿qué? Oye, Érico, y mi mazorca. Érico lo mira con la mazorca en mano. Aquí está, cómetela. Y se la tira al frente a Ramón. Ramón, ni lento ni perezoso, delante de otra gente allí en Church. Pero qué me cago en la madre que te parió, hijo de la gran puta. Así es que se mueve la amistad. Aquí acabó. ¿Cómo es que tú te has comido mi azorca? Es que tú ves a toda boca dentro del Church. Yo estoy mirando eso. Érico muerto de la risa. Y yo, ¿se puede saber de qué te estás riendo? Y en ese momento Érico coge la cajita de pollo que tenía Ramón y le cierra la tapa. Mira tu mazorca ahí al frente de la caja. ¡Tanta malcriado! Que a todas estas nunca le cogió la mazorca. Nunca le cogió la mazorca. Y esa es como dije. Ay, una de tantas. Eso era, como tú dijiste, donde estaba Eric, casi siempre estaba yo al lado y en buenos momentos, en malos momentos, no faltaba. Sí. No faltaba, él me podía llamar y Giancarlo, ¿qué estás haciendo? Date la vuelta por la tienda. Vamos para allá. ¿Trabajaste hoy? No, una vueltita, un paseíto. O si no, oye, Gian, fíjate, en Guayama están haciendo un barbecue. ¿Qué estás haciendo yo? ¿Ya comiste, no? Vamos para Guayama, ya, a las 5 de la tarde, a las 6, un domingo, arrancar para Guayama. Como si nada. Sí, sí. Ese era Érico. Uh-huh. Bueno, Giancarlo, muchas gracias por habernos hablado en el programa y darnos tus palabras en estos momentos, tú ves. Uh-huh. Gracias. Bueno, y si puedes dar rapidito a las negras, sigue. A la negra nunca se ha detenido. Muy bien, muy bien. Es decir, esto, a la negra jamás se ha detenido y no se detendrá. Muy bien. Y que un saludo bien rápido, mis hermanos de Dantesco, presente y pasado, saben que los llevo en mi corazón. Saben que incondicionalmente para mí no existe hora, no existe minuto, no existe segundo. Para mis hermanos y mis hermanas de la escena nunca va a morir mientras existamos. Así es. Nosotros somos la escena, todos ustedes son la escena. Mis hermanos y mis hermanas de las negras, mis hermanos y hermanas alrededor del mundo, cuídense, estén seguros. Nadie muere en la víspera, pero tenemos que dejar nuestras huellas, dejar nuestro legado. Se me cuida. Un abrazo, lechón. Tremendo, tremendo. Un abrazo, Giancarlo, cuídate. Y espero verte otra vez. Wow, tremendo. Gente, son las 10:45. Probablemente hay gente que quiere seguir hablando. El programa yo lo voy a seguir en Metal PR, a todos los que están en las otras emisoras. Porque, pues, amerita el momento. Y, pues, tenemos compromiso con las emisoras, por ejemplo, AC Rock, de cortar a las 11. Pero en Metal PR el programa va a seguir, puede ser que una media hora más, una hora más. Pues para seguir charlando con todos, así que si se les corta por algo, pues pueden moverse a metalpr.com y ahí vamos a seguir el programa. Vámonos con un temita de A las Negras, que A las Negras, donde Érico participó, y venimos ya, ¿ok? Déjenme subir aquí, que hoy estamos con el control manual, ¿eh? We'll be right back. Mi más sentido pésame a los amigos y a la familia del legendario Érico La Bestia Morales, de parte de Godless y de los Burroken. Hermano, te veo en el infierno. Bueno, vámonos con el tema que pareciese la despedida de Érico de este mundo, que lo escribió en el disco Pagano, se llama De la Mano de la Muerte. Escuchen esa letrota y este tremendo trabajo. Le doy para atrás para que lo escuchen de un principio. Los que están en otras emisoras, seguimos en Metal PR, ¿eh? Nos vemos, gente. Lo que has sembrado, lo que